te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me repiten en mi casa. Hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente.